Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 47 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Al protagonista del episodio de hoy, José Malibe, no lo conozco personalmente, solo a través de las redes sociales, de YouTube y de su incansable cibermilitancia. Me pareció importante invitarlo a charlar en este podcast por dos motivos. Primero, para que nos cuente cómo está el festival que está organizando en Costa Rica, el Festival de Humor, con comediantes locales y algunos internacionales. Y el segundo es que todos podamos ver que las dudas o los problemas que tenemos en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, son más o menos los mismos. Tienen sus matices, tienen sus problemas locales, pero por lo general se comparten las grandes preocupaciones. Una mirada lejana, pero también cercana del género. Recibimos en Club Gabou a José Malibe. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo has estado? Bien. Yo aquí encantado de la vida de hablar con vos. ¿Hablan de vos en Costa Rica? Sí, de vos y de usted. Tenemos una extraña combinación que no se entiende en otras partes de Latinoamérica. Y de hecho debe estar incorrecto y todo. Ah, bueno, qué sé yo. El uso del lenguaje se va... me parece que el uso, no hay uno correcto o incorrecto. Me parece una convención y el uso. Pues sí. Aquí utilizamos las dos formas. Muy bien. El de usted, para gente conocida, igual, hasta yo con mis hermanos y todo hablo de usted y gente desconocida también. Igual el vos. Bien. Bueno, Josema, contame en qué anda el stand-up en Costa Rica. ¿Qué historia tiene? ¿Cuánto hace que lo están haciendo? Bueno, el stand-up comedy tiene un inicio muy reciente en Costa Rica, igual que en otras partes de Latinoamérica. Aquí el pionero fue un señor que se llama Hernán Jiménez, que él es director de cine también. Es de los primeros que empezó a hacer stand-up comedy como tal, porque antes existió gente de teatro que hacía sus monólogos, pero eran monólogos más estilo del teatro. ¿Has visto? Que no tiene tanto punchline, no lleva el formato del stand-up comedy, que es premisa, remate. Entonces el primero fue Hernán Jiménez, que ahora es uno de los mejores exponentes del stand-up aquí en el país. Y posteriormente ya fueron acercándose algunas personas a ciertos concursos que se estaban realizando como muy underground, como muy chiquititos. Entonces, me recuerdo que el Centro Cultural de España fue el primero que estuvo haciendo un concurso, que era el concurso de stand-up. Ajá. Y ahí fue como una catapulta para ciertos comediantes, catapulta por así decirlo, porque fue la primera exposición. Aquí nunca nadie vino a dar ningún curso de stand-up comedy, entonces todo siempre se hizo como al oído del comediante. El oído cómico de cada uno fue lo que les fue dictando. Y así fue como salieron de este concurso del Centro Cultural de España, por ahí del 2008, los primeros comediantes empezaron a salir. Nada más llegaban, ganaban el concurso y ahí no había ninguna estructura que les dijera, ahora los vamos a promocionar. Sino simplemente era un concurso como quien hace un concurso de poesía, un concurso de pintura. ¿En qué año era esto, te acordás? En el 2008, si mal no recuerdo, fue cuando ganaron dos comediantes que ahora están muy muy arraigados en la escena, que fue Pablo Montoya y Rubén El Perrillo González. Entonces, 2008 sí recuerdo que hubo concurso. No estoy seguro si fue en el 2007 que inició, creo que fue 2008 más bien. Josema, ¿y funciona en bares o en teatros? En estos momentos en ambos. ¿En teatros de qué capacidad? Dependiendo, por ejemplo, lo que es... Festival Nacional, podemos llegar a 550 personas por fecha. ¿Cuántas, perdón? 550, que es más o menos el alcance, es el alcance lleno del teatro, se nos llena el teatro. Cuando hacemos Festival Nacional, se hacen dos fechas, se han hecho los años anteriores, en este año van a ser tres y se ha llenado. ¿Y en dólares americanos qué precio tiene la entrada? Promedio en bares, el promedio siempre son $6. Ajá. Cuando para un show común, para un show, tres comediantes y un presentador, que es el formato de hora y media que más o menos manejamos aquí, uh-huh, siempre se cobran como $6. ¿Y en el teatro? En el teatro, cuando es evento grande, puede llegar a 8, 10, puede ser para lo que es festival, ya si sí hay ciertas entradas que valen $20. Pero bien, sí, se promedia como en $10 cuando son en teatro. ¿Y los comediantes son conocidos a través de la televisión o la radio o solamente por el stand-up? Ha habido gente que tiene mucha exposición mediática y que empezó a hacer stand-up comedy en los inicios. Entonces eso les ayudó muchísimo a que la gente dijera, bueno, voy a ir a ver a este muchacho a hacer eso, que no tengo la más mínima idea, cuando el stand-up comedy no se conocía aquí. Entonces sí hubo gente que tenía exposición mediática y otros más bien la fueron adquiriendo conforme iba avanzando lo del stand-up comedy, porque se fueron interesando ciertos medios, fuimos dedicándole mucho a lo que es la producción, de que todo lo que fuera audio estuviera muy bien, el sonido también, los mismos comediantes empezaron a mejorar sus monólogos y a partir de ahí ya empezaron a haber interés de medios. Pero primeramente, los que salieron, habían unos que ya estaban en radio. Ajá. Pasó una cosa muy interesante. En el año 2011, fue como entre 2010 y 2011, nos contactó un comediante de España, que se llama Luis Mi Cómico, que un comediante pues bastante conocido en España, que quería venir a Costa Rica, venía de pasada y nos dijo, bueno, yo soy profesor, tengo lo que se llama Liceo de Comedia en España y quiero ver si les interesa que les dé un curso de stand-up comedy. Entonces Luis Mi se vino, aquí lo recibimos, conseguimos todos los patrocinadores para que él pudiera estar y dar el curso, y eso fue como un impulso muy fuerte a lo que fue el stand-up comedy ya a nivel general, porque fue pasar de un momento donde no sabíamos cómo se escribía el material y era todo oído, a entender mucho que es un arte que lleva estructura. Claro, claro. Entonces eso mejoró muchísimo, y a partir de que mejoró, la gente sintió mucho el cambio. Bien. Vos sabés que lo que me estás contando es bastante parecido, de alguna forma, a lo que pasó en Argentina, y uh-huh, es bastante parecido, me imagino, a lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica. ¿Vos tenés idea de en qué otros países está pasando algo así? Sí, por lo menos en lo que es Centroamérica no hay stand-up comedy como tal. En México sí hay. De hecho, con una comediante que vamos a traer por acá me estoy adelantando con cosas, pero bueno, una comediante que vamos a traer que se llama Sofía Niño de Rivera, que ha tenido participación en MTV, en VH1, en Televisa. Ella me estaba contando que la escena también está muy parecido que acá, en ese sentido. Me he dado cuenta también que en otras partes de Latinoamérica, como lo que es Perú, Uruguay, ya tienen ciertos años, pero también está como naciendo. Más bien siento que aquí en Costa Rica el proceso fue muy, muy acelerado, por así decirlo, aunque llevamos bastantes años dedicándole para llevarlo a lo que lo hemos llegado ahora. Y sí, hay varios países. Yo sé que en Centroamérica por lo menos no hay. Ahora ya empezamos a hacer un semillero, por así decirlo, en Guatemala, porque vino gente que trabaja en impro de Guatemala a llevar los cursos de Luis Mi Cómico aquí, y vamos a ir a Guatemala a dar ciertos shows de stand-up comedy para empezar a abrir lo que es mercado, que la gente sepa que es stand-up comedy, que vaya identificándose, y eso es un proceso que vamos a empezar ahorita con Guatemala. Seguramente vamos a Panamá. En Panamá creo que sí hay un poco de stand-up comedy, pero lo que más hay es cuenta chistes, según me han dicho. Así es, esa es la información que yo también tengo. Esa es la información que yo tengo. Bueno, pero también veo que hicieron una página en Facebook donde están como acercándose todos los comediantes de los distintos países de Latinoamérica. Eso yo considero que es muy bueno. Claro. Sí, la idea de la página se llama Stand Up Comedy Latinoamérica, es una página de Facebook. La idea es que nosotros en Costa Rica tenemos lo que es Stand Up Comedy Costa Rica. En estos momentos la página tiene 20,000 seguidores. Eso es como para contarte un poquitito la historia de por qué Stand Up Comedy Latinoamérica. El programa de televisión que se hizo aquí, de stand-up comedy propiamente, que empezó a partir del año pasado, el 2012, nos catapultó en cuanto a la fama a nivel nacional, al punto de que ya ahora el stand-up comedy es una cuestión que es rentable. El programa en sí ya tiene más de 100.000 seguidores. Aquí en un país que estamos hablando tenemos 6 millones de habitantes. Somos un país relativamente pequeño en cuanto a población, bueno, y territorio ni qué decir. Pero sí, sí hay mucha aceptación del stand-up comedy. Y entonces a mí me surgía una inquietud, porque para el Festival Nacional de Stand-Up Comedy el año pasado logré que viniera Luis Mi Cómico de España y Carmen Lynch de Nueva York, que es una excelente stand-upera, trabaja sobre todo en inglés, incluso ha estado en programas como programas de CBS, y vino aquí a hacer sus monólogos en español. Me interesaba saber cuál era la movida y cómo se estaba moviendo todo lo que era Latinoamérica, saber en qué países estaba, cómo les había ido, para tratar de retroalimentar un poco y, qué sé yo, agarrar un poco esa experiencia y ponerla aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Bueno, ajá. No. Vos sabés que en Colombia hay un festival de la cadena Caracol todos los años, sí. Ahora en agosto. Sí. Sí, de hecho que sí. ¿Está yendo o no? Estamos en estos momentos estableciendo un contacto. Ah, perfecto. Para ver las posibilidades. No te puedo decir como que sí. Bueno, muy bien. Pero sí hay una se ve una luz en el final de una puerta al fondo. Bien. Es bastante, sí, esa, sí. ¿Perdón? Es bastante, digo, que se vea una luz. Es sí, mucho. Sí. Sí, por dicha. El mismo Luis Mi Cómico estaba en ese festival. Claro. Y ahora, pues vamos a ver si tenemos esa posibilidad de asistir. Muy bien. También hay mucho movimiento en Chile, en Uruguay. Sí, Uruguay conozco bastante. Ya tengo he hablado con bastantes comediantes de allá. Chile, en estos momentos no sé. Chile realmente es uno de los países en los que no he podido hacer muchos contactos. Argentina sí. Y la idea es esa, que la página misma sea un contacto general. Que es, mira, que voy para Costa Rica, quiero presentarme, vení. Claro. Aquí te abrimos las puertas, empezamos a buscar esa unión latinoamericana dentro del género. Es que yo creo que el mecanismo, por el volumen de el precio de las entradas, es muy difícil pensar en traer comediantes, por ejemplo, traer un comediante de Costa Rica a Buenos Aires, que en general son comediantes que uno no conoce, como si fuera un argentino a Costa Rica, no lo conoce nadie. Claro. Es muy difícil costear pasajes, hotel, estadía y un cachet. Entonces, lo que me parece que está funcionando, por lo menos acá, entre Uruguay, Chile y Argentina, es el comediante que viene, se le da escenario, se le da la posibilidad de actuar. Si hay entrada y plata, se le paga algo de dinero. Por ahora se está moviendo así la movida, digamos, acá abajo en el Cono Sur, por lo menos. Claro. Quizás algún día podemos organizar un festival con una cosa más más regular, más estructurada, con entradas más grandes. Pero la verdad es que pasa eso también. Los comediantes fuera de su país no son conocidos. Sí. Y eso también sirve de vitrina en la página de Stand Up Comedy Latinoamérica. Exactamente. Porque entonces ya los que tengan interés, que entren a la página y empiezan a ver cómo vamos a estar tirando información de comediantes de diferentes países. Idealmente los que vayan moviéndose más, que tengan buenos videos en YouTube para poder presentarlos. Y así ya se puede pensar en hacer ya cuestiones a nivel internacional más fácilmente. Con comediantes que exactamente no son de estos que ya son internacionalmente conocidos porque han estado en cadenas de televisión fuertes. Por mencionar, qué sé yo... Andrés López, Al Ramones, el mismo Luismi, que ya es bastante conocido, pero sí que son comediantes que tal vez quieren presentarse en otros lados, pero las condiciones todavía no se presentan. Es generar un poquitito esas condiciones. Totalmente. Yo creo que va a ser informal al principio, y con el tiempo seguramente va a tener cierta formalidad, porque está en el interés de todos, viajar y llevar el arte y el humor de cada uno a distintos lugares. Recién en Argentina se está abriendo el mercado afuera de Buenos Aires. Se está empezando a viajar al interior del país. Eso es claro. Algo relativamente nuevo acá, es un fenómeno relativamente nuevo. Y tampoco es algo muy masivo. No sé cómo funciona allá el tema de viajar adentro del país. Costa Rica tiene es un país que tenemos una gran ventaja. Esto parece un anuncio turístico, pero es que la verdad, tenemos las costas están muy cerca, las playas son maravillosas, en general todo lo que es la parte ecoturística es muy muy bonita aquí, y la ventaja es que el lugar más lejano pues, está a digamos más lejano donde podríamos pensar hacer una presentación por población del lugar está a unas 7 horas. Ajá. Entonces las distancias comparadas con Argentina o con otros países no son tantas, o sea, no es tan largo. Entonces nos ha pasado que en el centro, en estos momentos en San José, que es la capital, tenemos shows todas las semanas, se podría decir que prácticamente 4 días a la semana va a encontrar algún show de stand-up comedy, y afuera de San José, en lo que es provincias, nos hemos tenido mucha aceptación. Entonces los shows usualmente fuera de la capital, como no son tan frecuentes, sí llega muchísima gente. Entonces por lo general tenemos shows de entre 200 personas y 500 personas. Muy bien. ¿Hay micrófonos abiertos, instancias de open mic para comediantes nuevos? ¿O cómo entra un nuevo comediante en el circuito? En el mundo de la... Sí. Bueno, nosotros en estos momentos estamos abriendo en Costa Rica lo que se llama el Liceo de Comedia, que es este mismo que fundó Luis Mi Cómico en España. Había una necesidad de empezar a capacitar a los comediantes o a la gente que tenía interés en hacer stand-up comedy. Al inicio nosotros, cuando estábamos empezando, técnicamente alguien decía, yo quiero hacer stand-up comedy, venga, y listo, claro. nada más pasaba. Y de esa misma manera fue que encontramos ciertos baluartes, por así decirlo, ¿verdad?, del stand-up comedy. Pero también encontramos con que había unos momentos en los que había gente que simplemente no tenía habilidad para el stand-up comedy, pero se seguía presentando. Porque no había como alguien que pudiera decir, mira, es que esto está bien, esto está mal, porque tampoco había mucha herramienta, como te contaba que hasta que después empezaron a hacer lo de los cursos ya más formalmente. Claro. Entonces, eso fue al inicio, era como un caos, porque los primeros comediantes habían unos buenos y otros terriblemente malos. Ya después el tiempo hizo que la por así decirlo, la selección natural fuera sacándolo. Yo sé que suena un poco crudo, pero es que es la realidad, porque como nos cuenta justamente Luis Mi Cómico dice, uno tiene que tener oído cómico, y es algo que se va desarrollando. Hay gente que así como tiene oído musical, puede hacer más fácilmente cantar, afinar. Hay gente que en comedia tiene que desarrollarlo. Si eso no está bien desarrollado, lo que va a pasar es que en el escenario va a ser un desastre. Ahora, lo que ya estamos haciendo es que se hacen micrófonos abiertos con gente que quiere probar su material y se les ha empezado a dar talleres de stand-up comedy. Esto ha ido generando lo que ya es ahora un sueño que teníamos, que era abrir el Liceo de Comedia aquí en Costa Rica, con comediantes ya veteranos de los nuestros, que ya tienen más de 4 años en escenarios, presentándose todas las semanas, escribiendo todos los días, que ya es gente que tiene su bagaje, y ya empieza a dar los talleres, que en estos momentos los está dando Jorge López, que es uno de los comediantes de acá, y Pablo Pérez, junto con la ayuda de Luis Mi Cómico de España, que nos viene a asesorar en cuanto a lo que es los programas, y también comediantes de acá, que no son de stand-up comedy, con los que empezamos a asociarnos por una cuestión de que ya vieron que el stand-up estaba tomando mucha fuerza, como lo es Edgar Murillo, de un grupo que se llama La Media Docena, que es un grupo bastante famoso aquí en Costa Rica, que es de sketches en televisión y de humor también en teatro, por este mismo medio, por sketches. Entonces, estamos generando ya una escuela para la gente que quiere entrar a hacer stand-up comedy. Siempre igual, como se sabe, nosotros, por lo menos en Stand-up Comedy Costa Rica, hacemos este proceso y se están abriendo micrófonos abiertos para la gente que está llevando los talleres. Bien. Esto hace que la calidad no se baje. Entonces, no que una persona, incluso estamos teniendo, por lo menos en Stand Up Comedy Costa Rica, estamos teniendo un proceso de que hay ciertos novatos que se les empieza a tirar en ciertos escenarios para que vayan probándose. Y bien, ha sido un proceso que hace que el comediante vaya mejorando, porque a veces, no sé si pasa esto, Gabriel, en Argentina, pero pasa que a veces hay comediantes que tienen un monólogo, y ya, como te digo, han tirado un monólogo de 15 minutos, 20 minutos, y ese les ha funcionado muy bien la primera vez, y siguieron tirándolo, y cuando les tocó hacer otro monólogo, escribir más material, hasta ahí llegaron, porque fue sí, como el único. Bueno, acá hay gente que hace 10 años que tiene el único monólogo, pero yo digo que esas personas no son comediantes. Son gente que tiene un buen monólogo. Un buen monólogo. Comediante es otra cosa. Uh-huh, exactamente. Un comediante es un profesional que se ha desarrollado y ha crecido. Claro. No, y que justamente tiene esa habilidad de poder seguir continuando con material o incluso tener la habilidad de sacar cuestiones en el vuelo, por así decirlo. Que surgen muchas situaciones en un bar y en ese mismo momento él hace chistes y bromas de todo lo que está ocurriendo en ese momento. Claro, claro. Pero entonces, curando justamente esos detalles de los cuales nos fuimos dando cuenta con el tiempo, entonces se está haciendo que a los novatos se les va abriendo puertas. Por ejemplo, hay algunos que les decimos, bueno, vea, tenemos este público, usted ya se ha presentado en públicos pequeños, ahora vamos para este otro que son 300 personas, vamos. Bien. Tire el material para ver cómo le va manejando, porque no es lo mismo, y los comediantes que puedan escuchar esto saben, que no es lo mismo estar frente a un público de, qué sé yo, todos los públicos son muy diferentes. En un bar donde el lugar es muy cerrado, el público es muy cercano, y un lugar está lleno, aunque sea de 30 personas, usualmente es más fácil hacer stand-up que si tienes un lugar muy grande, que es muy abierto y hay público muy reducido, por decir un ejemplo. Y sí pasa que todos los públicos siempre son muy diferentes, también dependiendo de cómo esté acomodado el escenario, cómo esté acomodado el público, hasta el clima, la temperatura, que si te vas a otra zona geográfica de un país ya cambia el tipo de humor. Eso son dinámicas que hemos ido aprendiendo nosotros y que lo estamos transmitiendo a los novatos. Y aún así, nosotros igual seguimos aprendiendo. Hay cosas que todavía a veces nos topamos con cosas nuevas, ¿verdad? Si tuvieras que comparar lo que está pasando en Costa Rica con los videos que ves de lo que pasa en Argentina, ¿qué comparación podrías hacer? Esa es una pregunta difícil. Porque lo que yo veo en Argentina, veo, ¿cómo te digo? Yo aquí, en Costa Rica, yo ya tengo una perspectiva completamente interna de todo lo que está pasando en el stand-up comedy y externa. De Argentina lo que veo es la parte externa, que es los monólogos. En cuanto a monólogos, hay muchos, como en todo, hay muchos comediantes que a mí particularmente me gustan, hay otros que pues tal vez, no sé si sea el léxico, ¿verdad?, la diferencia de palabras, toda la cuestión, que tal vez no los entiendo tanto, pero sí hay una... ¿Me podrías decir quiénes son los que te gustaron, de los que viste? Recuerdo, y justamente estoy hablando hace poco con este muchacho Pablo Molinari. Bien, sí. Pablo, tiene un... Lo vi en un programa, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba... Como era algo de mañana. Bendita. No sé, era un talk show. Ajá. Bendita TV. Creo que sí. Sí. Bendita TV. Y entonces ahí vi que lo que él tiraba dentro de su monólogo sería muy funcional para Costa Rica. Porque se puede nada más adaptar una que otra palabra y ya con eso queda mucho más neutro. Ya había otros como, ¿cómo se llama? Diego Weinstein, creo que es. Sí, Diego Weinstein. Me parece muy bueno. Creo que es uno de los veteranos, si no me equivoco. De Argentina. Este otro muchacho, yo soy una... Para los nombres tengo una... ¿cómo se llamaba? otro de los veteranos, no recuerdo en estos momentos el nombre, pero vi otro muchacho que también me pareció muy bueno, incluso lo subimos en la página, pero como te digo, los nombres tengo un problema. He visto varios. Me faltan todavía muchos más por ver, porque creo que de las mujeres que hacen stand-up por allá no he visto muchas. Y no sé de hecho cómo está la movida en Argentina, porque aquí tenemos como dos muchachas que hacen stand-up comedy y el resto son un montón de hombres. No sé si está allá. No, acá está, te diría, no, se me ocurre que un 60-40, 70-30, eso, hombres mayoría, pero hay muchas mujeres. Uh-huh. Hay muchas mujeres. Ah, sí, hay bastantes. De hecho, entiendo que las dos personas que más entradas venden en Argentina son Sebastián Weinreich, no sé si lo conoces, es uno de los veteranos, no, de los mejores comediantes que tenemos, que también trabaja en radio y en televisión, y después, ajá, Malena Pichot, que también... A ella sí la he escuchado, sí. Ellos son los que más venden, también está Dalia Goodman, que vende muchas entradas, que es la mujer de Sebastián Weinreich. Ellos serían los tres que más entradas, entiendo yo, venden hoy en Buenos Aires haciendo stand-up. Sanjiao, se llama Sanjiao, creo que era Sanjiao. Sí, también. Sanjiao está en Canchero con Pablo Fábregas y Mariana Ginsburg y Diego Scott. Y tiene un show también que son de los... debe ser como show de equipo, así de mucha gente, el que más entradas vende, porque tienen dos o tres funciones de 500 personas prácticamente llenas todas las semanas. Ah, qué bien. Sí. Tira, bueno, en Argentina, yo sé que las preguntas deberían ser al revés, pero en Argentina tiran, los monólogos son de más de cinco personas cuando hacen una presentación. Mira, históricamente sí, con el tiempo fue cambiando eso. Ahora hay algunos donde solo hay cuatro, yo tengo algunos tríos que produzco, y después hay varios dúos, Y algunos, como Sebastián Weinreich, hacen sus unis personales. Claro. Que es hacia donde yo creo que debe apuntar el comediante y la comedia. El negocio de la comedia y el comediante como aspiración. Simonetti, claro, hace unipersonal. Hay muchos comediantes que están teniendo ya una hora sólida en Buenos Aires. Weinstein tiene una hora, mucho más de una hora. Debe tener tres o cuatro. Angelini, Rocco. Son comediantes que han trabajado mucho, vienen hace muchos años. Y tienen por lo menos una hora, que creo que es el camino, entiendo yo. Claro, claro, sí. Sí, aquí está pasando justamente eso. Conforme pasa el tiempo, los comediantes han estado escribiendo más material, y cada uno ya está teniendo, depurando el material, obviamente, mucho más tiempo. Pueden presentar más tiempo en escenario de su material, y ya eso está haciendo que muchos empiecen a pensar en hacer shows en solitario, como lo es ya Javier Medina, que tiene un show en solitario, uno de los comediantes de acá. Hernán Jiménez, que es este que le digo, solo se presenta en solitario. Hernán Jiménez es el que te contaba, que es de los veteranos ya, el casi que el papá del stand-up comedy en Costa Rica. Tiene un show en solitario y él solo se maneja en solitario, y le va muy pero muy bien, porque tiene siempre llena se presenta mucho en teatros y prácticamente los llena. Muy bien. Y sí, la dinámica definitivamente va a que los comediantes, con todo el material que van consolidando, ya van, o sea, van mejorándolo. Aquí pasa una cosa muy interesante que yo he visto que no pasa en otros países cuando son muy grandes, y es que la gente pide cambio de monólogo. Y eso es mucha presión para el comediante, pero es una buena presión, porque hace que los comediantes aquí tengan que estar escribiendo constantemente. Bueno, todo el tiempo tienen que estar sacando más y más material. Sobre todo cuando el mercado es chico, la gente te ve una vez y ya está. Claro. No, incluso ven hasta tres veces. Claro. Después empiezan a decir, pero es que este ya lo había visto. Por ahí pasa un fenómeno que es que cuando los ven en el programa de televisión, sí les gusta ir a ver el monólogo, aunque sea el mismo, en vivo. Bien. Eso también, claro. Sí, como que es ver el show que ya vieron antes y, no sé, es como algo extraño. Ya lo vi en tele, pero ahora quiero verlo en vivo porque, no sé, me recuerda, me trae esa añoranza de cuando lo vi en tele. Es una cosa extraña. ¿Y hay programas de televisión donde pasa en stand-up? En el 2012 empezó un programa que se llama Le Llamamos Comedia, que es exclusivo de stand-up comedy. que fue a razón del trabajo que ya veníamos realizando, esa posibilidad se abrió, porque ya había buen material de stand-up comedy, había buenos comediantes, había buena aceptación de la gente, y entonces fue cuando Marvin Murillo, que es un productor y también comediante de aquí, empezó con el programa. Y es la vitrina más grande que tenemos de stand-up acá. Bien, bien, bien. ¿Y el festival este es el Festival Nacional? ¿Cuándo, en qué fecha es? El 13, 14 y 15 de septiembre es el tercer Festival Nacional de Stand-Up Comedy aquí de Costa Rica. Y este año esperamos contar con la participación de, como contaba ahora, de Luis Mi Cómico y de Sofía Niño de Rivera de México. Entonces vamos a tener estos dos invitados internacionales y los comediantes nacionales que están más en escena. Por lo menos Bien. de los veteranos, de los más veteranos son los que se van a presentar. Es una linda oportunidad para si alguien escucha este podcast y quiere conocer Costa Rica, puede aprovechar Claro. el viaje y de paso ver el Festival Internacional de Comedia y se va de vacaciones también. Hace todo Claro, junto. no, no, deberíamos hacer un paquete, Claro. un paquete de viajes. Tiene tres entradas porque son las tres fechas y, ¿Y hay cursos pero sí. además? ¿Hay cursos, talleres de...? Sí, eso lo estamos en estos momentos terminando de plantear, dependiendo de los horarios de los comediantes, porque quiero hacer taller con los comediantes de afuera, aunque sea conferencia, aunque sea una charla, que nos la den, pero sí lo que son los talleres, sí, por la parte del Liceo de Comedia, sí vamos a dar talleres abiertos al público. Durante el Ah, festival. sí. Sí, que parte del festival, lo que se busca en el festival es que también la gente conozca un poco del arte del stand-up comedy, porque sí lleva todo un arte, lo que es la escritura de comedia, en cuanto a las herramientas que se utilizan, en cuanto a la forma de exponer el material, todo esto, no vamos a revelar todos los secretos, pero sí queremos como ampliar un poco la perspectiva de la gente, que se den cuenta que escribir stand-up comedy no es simplemente pararse y contar chistes. Que por suerte ya el público en Costa Rica ha empezado a entender eso. Ha empezado a ver que el stand-up comedy tiene una dinámica y tiene una forma. Y eso ha hecho que también, así como los comediantes vayan creciendo, vaya creciendo el público. Y por tanto se vuelve más exigente. Antes la gente, el público, se reía casi de cualquier cosa. Ahora no. Ahora ya dicen, ah, este chiste sí tiene una. Si es un poco más inteligente, si tiene un poco, hace más gracia porque está mejor estructurado, ya la gente se va notando eso y es muy interesante cómo la escalada, ¿verdad? En cuanto a público y comediantes, se siente y se siente ya mucho más fuerte. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, hasta acá vamos a cortar hoy y volvemos a hablar después del festival. Perfecto, muchísimas gracias más bien a vos por la entrevista y un saludo a toda la gente que escucha. Y ya saben, métanse a la página, perdón, Stand Up Comedy Latinoamérica. En Facebook. En Facebook, exactamente. Gracias, Josema. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gabriel. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un camp.